ragazzi, are you ready? Ready. Ready? Ok. El eco no me responde, aunque le diga lo que le digas. En cosas tiernas, cosas horribles, cosas graciosas, no dice nada. Mi voz es como una piedra que busca el fondo, que ya no existe en este pozo lleno de piedras que van flotando hacia la nada. ¿Qué debo hacer? Sacarme la ropa y ventilar. Sí. Los trapos que nunca le he mostrado a nadie más. Todo el mundo quiere un poquito de atención. Tú y yo queremos un poquito de atención. Todo el mundo quiere un poquito de atención. Ya pero no tanta, ya pero no tanta. Ya pero no tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta. Ya pero no tanta, ya pero no tanta. Ya pero no tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta. Tu niñez fue lo que fue, pero ya quedó atrás. Tus papás libraron luchas diferentes, pero igual se tuvieron que enfrentar a lo que te trajo aquí. No dejaron todo hecho, pero hoy te toca a ti. Frente a los números de antaño que tú amabas antes de que pudieras llamarlos como los llaman hoy día. Robots. Hechos y derechos que escriben poesía. Poesía, poesía conspirativa. Y yo que tú no me leería solo el resumen. Y yo que tú, y yo que tú, y yo que tú, no me leería solo el resumen. Y yo que tú, pero en resumen lo que dice es: sabemos dónde vives. Sabemos dónde vives. Tú y yo queremos de atención, todo el mundo quiere un poquito de atención. Tú y yo queremos un poquito de atención. Todo el mundo quiere un poquito de atención. Ya pero no tanta, ya pero no tanta, ya pero no tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta. Ya pero no tanta, oh yeah. Ya pero no tanta, ya pero no tanta, tanta, tanta, tanta, tanta. Bella minchia. Sì.